Muy buenas tardes, un martes más. Estamos en los estudios de Hoy de Radio 4G para hablar del Jove Español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet. Y un martes más, volvemos con las buenas noticias, con una nueva victoria del primer equipo, que la comentaremos con Israel, el segundo entrenador del equipo, y escucharemos las declaraciones de Ángel López y Bray Vendrell. También hablaremos del Jove B de segunda regional y como todas las semanas seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos de la Alevín B. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Pues a falta de tan solo dos partidos, el Jove Español se ha asegurado ya la promoción de ascenso con una nueva victoria, esta vez por 0-4 frente al Almoradí, un equipo que a pesar del buen resultado no lo puso nada fácil al Jove. Así, el Jove Español ya estaría matemáticamente, como bien he dicho, clasificado para jugar los playoffs y luchar por ese ansiado ascenso a tercera división. Aún así, todavía quedan dos partidos que no serán nada fácil y que habrá que pelear para conseguir quedar líderes en la clasificación del grupo 4 de preferente. Ahora vamos a escuchar las declaraciones, como siempre, del míster Ángel López, de Ibra y de Vendrell, que por cierto fue uno de los goleadores del partido. Hola Miriam, bueno, pues sí, ¿no? Como dices, muy contentos. La verdad es que por fin hemos conseguido el objetivo de meternos en los playoffs. Ahora tenemos la suerte de que faltan dos jornadas y a ver si podemos seguir un poquito en la misma línea e incluso poder llegar a quedar campeones. Y bueno, la verdad que muy contento por toda la gente que trabaja en el club, por los jugadores, por mis compañeros del cuerpo técnico y bueno, intentemos ahora disfrutar un poquito de lo que queda de liga, del playoff y a ver si tenemos suerte y podemos decir dentro de un mes y poco que San Vicente tiene un equipo en tercera división, ¿no? Con respecto al partido, pues bueno, fue un partido que muy pronto se nos puso de cara porque metimos el 0-1 apenas a los 10 minutos de juego y luego tuvimos alguna ocasión más para poder marcar más diferencias en el marcador, pero bueno, el Almoradí empezó a apretar, nos puso varias situaciones complicadas a la hora de defender. Podríamos decir que al descanso lo justo hubiera sido llegar a empate, pero bueno, supimos defender bien, supimos sufrir, que es una de las señas de identidad de este equipo. Y bueno, en el segundo tiempo salimos, corregimos alguna cosilla, el equipo salió mucho más enchufado, los jugadores tenían ganas de matar el partido, de sentenciar esta jornada y garantizarse el playoff. Y bueno, la verdad es que salió todo bastante bien y pudimos combinar 3-4 jugadas muy buenas y al final, bueno, pues ese 0-4 que bueno, que parece muy abultado, pero que sí que es cierto que en el primer tiempo tuvimos situaciones de peligro, ¿no? Y poco más, esta semana a plantearse el derbi, ¿no?, por así decirlo, contra la universidad. Y bueno, intentemos que esta semana venga el mayor público al campo y que se vayan ya metiendo en lo que es la fiesta del playoff, porque va a ser fundamental la ayuda del público y de la gente de San Vicente para que el equipo en esos momentos de flaqueza que se sufren durante el partido pues esté lo más apoyado y lo más arropa posible. Bueno, muchas gracias. Muy buenas. Bueno, el partido el fin de semana ha sido muy disputado y muy igualado. Bueno, casi muy igualado la primera parte, porque ya sabes cómo son ya los partidos. Cada equipo está jugando algo y entonces no es nada fácil. Y la segunda parte igual, hemos empezado bien el partido y muy igualado a raíz ya de los goles y ellos ya vinieron abajo, pero bueno, bien, el equipo compitió bien y hemos traído los 3 puntos, así que hemos sumado 3 puntos más y muy bien, la verdad, contento por los compañeros. Y el partido la semana que viene, tenemos un partido también complicado, porque ahora mismo ganar un partido fácil no hay. Así que tenemos un partido contra la Uni sería también un partido competitivo y disputado. Y seguir trabajando hacia los playoffs, porque tampoco no va a ser nada fácil. Es algo bonito y ya veremos qué va a pasar. Pero bueno, el equipo está bien y estamos compitiendo bien y somos un buen grupo, somos muy buenos compañeros, llevamos unos cuantos años jugando juntos, nos conocemos y sobre todo y la unidad que tenemos entre nosotros, que tenemos muy buen ambiente y nos conocemos y eso también hace que los resultados sean positivos. Así que preparando los partidos, ya los partidos que quedan y seguir trabajando. Hola Miriam, ¿qué tal? Pues el partido, a pesar de lo que puede reflejar el resultado, no fue nada fácil. El Almoradí tiene grandes jugadores y si a esto le añadimos que todavía no se han salvado matemáticamente, ya que el peor decimoquinto de los cuatro grupos de preferente desciende, pues os podéis imaginar de la dificultad del partido a priori, vamos. La primera parte fue muy igualada, pero conseguimos adelantarnos en una jugada a balón parado con un gran remate de Adrià. También tuvimos alguna jugada que José te tuvo que intervenir, pero bueno, luego conseguimos llegar al descanso 0-1 a pesar de lo que digo, de ser un partido igualado. Y la segunda parte cambió todo un poco, porque pronto pudimos hacer el 0-2. De nuevo Adrià hizo el 0-2. Y bueno, a partir de ahí, pues el partido fue más cómodo. Empezamos a aprovechar nuestro momento y ya que el Almoradí bajó un poquito, conseguimos realizar dos goles más y por suerte los pude completar yo. Con esta victoria ya tenemos matemáticamente el playoff asegurado y esperamos ganar la liga esta semana en casa y ante nuestra afición. Jugamos contra la Universidad de Alicante y seguramente sea domingo por la mañana. A mí desde aquí me gustaría animar a la afición a que realice un esfuerzo y se animen y que vengan a la ciudad deportiva y podamos celebrar el campeonato el domingo todos juntos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos las declaraciones del míster y de Ibra y Vendrell. Israel, ahora que te tengo aquí conmigo, pues comentamos un poco también el partido, ¿no? Como hemos escuchado, no fue un partido nada fácil a pesar de que el resultado fue un 0-4. ¿Cómo lo viviste desde el banquillo? Bueno, la verdad que, como tú dices, no fue nada fácil. Fue un partido bastante complicado contra un rival que a priori no se jugaba mucho. Y nos puso las cosas muy complicadas. Un equipo que debería de haber estado en la clasificación mucho más arriba y al final, pues bueno, pues circunstancias que pasan, pues al final está en una situación que no quería. Y bueno, está claro que al final todo el mundo quiere ganar al líder. En este caso somos nosotros, pero bueno, ahí estábamos dando batalla hasta el último minuto. Logramos meter el 1-0 pronto y a partir de ahí, pues el Almoradí nos complicó la vida un poquito en la primera parte. Y luego, con unos reajustes y unas cositas que vimos en el descanso, parece ser que el equipo cambió un poco el chip y logramos hacer el segundo, que ya luego parecía que fue más fácil el partido. Antes del programa lo comentábamos y con todos los invitados del primer equipo que han venido también lo hemos dicho, que el Jove va primero, pero no era algo que a principio de temporada se esperaba. Sí, bueno, el objetivo nuestro era quedar lo más arriba posible, sobre todo era la permanencia, y a partir de ahí todo lo que lográsemos, pues bienvenido era. Poco a poco nos hemos ido encontrando arriba y bueno, el equipo ha dado la cara, ha salido bastante bien parado y bueno, pues yo creo que como todos ahora mismo en el fútbol, partido a partido, hemos ido dando cada vez un poquito más. Es un gran grupo y sobre todo yo creo que la clave es que es una pequeña familia. Y yo creo que al final se ven los resultados. ¿Cómo está el vestuario? Supongo que contento, pero a la vez, bueno, pues expectante de lo que viene en las próximas semanas. Sí, ahora mismo ya tenemos el playoff asegurado. Ahora nos marcamos otro objetivo que es quedar campeón de liga. Y bueno, luego el tema playoff, como sabemos muchos, es una lotería. Nunca sabemos qué va a pasar, qué el rival que te va a tocar. No lo hemos visto, probablemente no sabemos mucho de ellos. Y estamos a la expectativa de ver qué pasa. ¿Y cuál es la clave de este Jove con 19 victorias y solamente 4 derrotas? Yo creo que si algo tiene el Jove es que nunca se ha dado por vencido. Ha habido partidos en los cuales hemos estado no lo bien que deseábamos y al final siempre hemos sacado partidos adelante porque han insistido y hemos creído siempre en que podíamos llegar a ganar el partido. Y yo creo que esa es una de las claves que ha hecho que el Jove esté arriba. Y en las declaraciones tanto del míster como de Vendrell escuchábamos hablar de la importancia que va a tener en los próximos partidos y sobre todo en los partidos del playoff la grada. Sí, bueno, a mí me gustaría ver unas gradas del estadio lo más llenas posible, porque al final un jugador cuando salta al campo y ve las gradas llenas, simplemente con eso se llega a motivar. Y sería muy importante que la gente de San Vicente se echase al campo y nos llevasen volando todo lo que queda de liga. Pues ojalá sea así, seguro que así será. Y a falta de dos partidos vamos a ver cómo quedaría la clasificación. El Jove Español sería primero con 66 puntos, el Hércules B segunda posición con 63, por detrás el Villajoyosa con 58 y en cuarta posición nuestro próximo rival, la Universidad de Alicante, con 57. Vamos a seguir hablando de buenas noticias, esta vez vienen de la mano del segundo equipo del Jove Español, que juega en segunda regional y también ha entrado en promoción de ascenso. Este fin de semana despidieron la temporada con una nueva victoria que le ha permitido seguir soñando con esa promoción y así pues luchar por el ascenso y poner el broche de oro a este año. Vamos a escuchar ahora a Omar, portero del segundo equipo del Jove, y de Mitchell, su entrenador. Hola. En cuanto al partido, la verdad es que fue lo que esperábamos. Un rival que nos cedió el balón, que estuvo esperando atrás, pretendiendo no conceder goles y conseguir adelantarse con alguna jugada aislada. Ya en la segunda parte conseguimos materializar algunas de las ocasiones y poder llevarnos los 3 puntos y bueno, conseguir meternos en la promoción. Y bueno, en cuanto a esta, la verdad es que estamos aún a la espera del rival, pero sabemos que si ha llegado hasta aquí va a ser duro. Pero nosotros pensamos en nosotros y en conseguir el ascenso. Somos un grupo muy bueno, de gente joven, que llevamos luchando un año para llegar a Primera Regional y hay que pasar por aquí, por la promoción. Y juguemos contra quien juguemos, vamos a plantarle cara. Vamos a hacer todo posible para ascender. Por eso quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que vengan a apoyarnos al Polideportivo de San Vicente y ser así un poco más fuertes. Hola, buenas. La verdad que el equipo pues entró muy metido en el partido y dominó toda la primera parte, pero no acertamos de cara al gol en las numerosas ocasiones que tuvimos. El equipo entró un poquito nervioso al descanso y nos sirvió para tranquilizar a los jugadores, ordenar ideas. Y en la segunda parte pues pudimos acertar de cara a la portería y sentenciar el partido y la clasificación para la promoción de ascenso. La verdad que los chavales están muy, muy ilusionados con la posibilidad de la promoción de ascenso y bueno, vamos a ver si somos capaces de poner el broche de oro a la excepcional temporada que están llevando los chavales. Es una promoción bonita, una eliminatoria de vuelta contra el equipo que nos toque y la verdad que lo vamos a dar todo y los chavales están muy contentos y con muchas ganas. Pues ahí escuchábamos las palabras de Omar y Michel. Israel, qué bonito sería, ¿no?, celebrar a final de lo que queda de temporada el ascenso tanto del primer equipo como del segundo del Jove. Sí, la verdad es que el Michel con el B está haciendo un gran trabajo y sería, yo creo que el colofón sería que ascendiéramos los dos, sería estupendo yo creo para San Vicente. Pues dentro de unas semanas estaremos aquí en Oíd Radio 4G, seguro que contando los dos ascensos. Y antes de seguir con Vamos Jove, el programa oficial del club, vamos a irnos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida con los chicos de la Levin B. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. juega todos los días al Boteboleto de la OI. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIT Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues ya estamos de vuelta con Vamos Jove y ya tengo por aquí conmigo al futuro de nuestro fútbol, Romario, Gonzalo y César, jugadores de la Alevín B. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y sigue conmigo Israel, su entrenador. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, voy a empezar con vosotros y con una pregunta que siempre hago, ¿vale? Pero bueno, me gusta ver vuestras caras, a ver si me decís la verdad o no. ¿Qué os pone más nerviosos, venir a la radio o jugar un partido? Venir a la radio. Venir a la radio. Venir a la radio. Venir a la radio. Bueno, pues ahora esos nervios se quitan rápido. Bueno, chicos, quiero que me contéis un poco de vosotros, ¿vale? Para la gente que nos conoce, pues bueno, que me contéis nombre, apellido, vuestra edad, cuánto tiempo lleváis jugando al fútbol, en qué curso estáis, lo que me queréis contar. Yo soy César León Álvarez, tengo 12 años y estoy en sexto. Yo soy Romario García Ruiz, tengo 11 años y el jueves cumplo 10. No. Serán 12, ¿no? Bueno, pues felicidades adelantadas, pero supongo que serán 12 años, ¿no? Los que cumples. Sí. Se ha querido quitar años ya, pues cuando llegues a los míos. Es que soy muy viejo ya. Yo soy Gonzalo Pascual Pérez, tengo 12 años y voy a sexto. Bueno, ¿y vosotros cuál es vuestra posición? Contadme. Y contadme por qué os gusta esa posición y por qué no otra. Yo soy extremo izquierdo porque me gusta, porque así hago regates, que me gusta hacer regates y también meter goles. Yo soy medio centro ofensivo y defensivo. Pues me gusta defender y también me gusta meter goles, a llegar a segunda jugada. Yo soy portero porque me gusta. No quiere correr, no quiere correr él. Uno de los principales motivos. Bueno, chicos, y vosotros marcáis goles, ¿cómo los celebráis? ¿Hacéis algún baile? Porque os veo muy animadillos a vosotros, ¿eh? No, yo se lo digo a mi madre. Oh, qué bonito. O a mi padre. Yo hago una celebración ahí con Gonzalo, un saludo que hacemos, que lo preparamos antes del partido en el vestuario. ¿Y cómo es? Es una palmada con el puño y luego la celebración del Fortnite, una. Del Fortnite, bueno, ya han venido por aquí varios compañeros de algún otro equipo y siempre me hablan del Fortnite, que yo ya me quedo vieja para estas cosas, pero se ve que está esto muy de moda. Bueno, chicos, y aparte del fútbol, ¿qué os gustaría hacer en un futuro? ¿A qué os gustaría dedicaros? A mí a nada, a fútbol. Solamente fútbol, no tienes ni siquiera una segunda opción. No. ¿Vas a luchar por ello? Sí. Eso está muy bien. Yo me estoy pensando, pero quiero ser futbolista. También futbolista. Yo médico. Bueno. Segunda opción, futbolista. Bueno, tampoco, no está nada mal, está, ¿eh? No tenemos bastante, nada mal. Está bastante. Bueno, ¿y en el colegio cómo os va? Porque seguro que en el fútbol os gusta mucho y vais a los entrenamientos muy motivados, pero no hay que descuidar el colegio. ¿Cómo van las cosas? Regular. ¿Cómo que regular? No me creo esto. Cuéntame, ¿por qué regular? A ver, mejor, más bien que mal. Bueno, pues poco a poco hay que ir mejorando eso y que al final sea un bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Y vuestra asignatura favorita cuál es? Gimnasia. Física. Lo mismo. Pero vosotros no os habéis escapado de la pregunta, ¿el colegio cómo va? ¿Va también regular, más bien que no. mal o cómo? Yo voy bien. Muy bien. Yo voy perfectamente. Bueno. Yo voy en la media de los que están en medio. Bueno, chicos, ¿y vosotros sois de San Vicente o de Alicante? Alicante. Sí. San Vicente. San Vicente. Bueno, chicos, pues vosotros dos que sois de San Vicente, ¿qué es para vosotros defender el escudo de vuestro pueblo? Sí. Supongo que un orgullo, ¿no? Muy bonito. Sí. Sí, muy bonito. ¿Y cuánto tiempo lleváis jugando en el Jove? Desde el año pasado. Yo desde los 4 años. Desde el año pasado. ¿Y qué os dicen vuestros padres? Supongo que os darán consejos antes de los partidos, luego después os dirán cómo lo habéis hecho. Contadme a ver cómo son vuestros padres con vosotros. Mi padre me dice muchos consejos antes, pero siempre los repite 8.000 veces. Y nunca lo haces. Pero luego le haces caso, porque he visto aquí un compañero que ha dicho, luego nunca lo haces. A veces sí y a veces no. A mí mi padre me da consejos y yo lo tengo que repetir hasta que me salga. Eso está muy bien. Crack. Ahí me dice alguna cosa y yo lo intento hacer, pero... A veces no sale y a veces sí. Bueno, ¿y los entrenamientos cómo son? Contadme qué hacéis vosotros como si no estuviera vuestro entrenador delante, ¿vale? Podéis decir también lo malo. Siempre hace rondos y lo que más mola son los cuando tiramos a puerta. Hacemos posesiones de balón y el que más tenga, pues, se considera como el ganador. Muy bien. A mí me gustan los tiros a puerta. ¿Y qué me podéis decir, qué me podéis contar de Israel? Porque yo lo conozco poquito y quiero que me contéis cómo lo veis vosotros como entrenador. Está haciendo aquí el gesto de como habléis mal os voy a dar, pero no. Vosotros como si no estuviera, contadme. Es muy bueno. Pero algún defectillo tendrá, digo yo, o no tiene nada. A veces hace muchos entrenamientos físicos. Bueno, de ese correr, es el defecto, de bendito de defecto. De correr. Bueno, pero en general todo bueno, ¿no? Sí. Tiene cara sí, de sí. Bueno. Bueno, Israel, me toca ahora hablar contigo. Cuéntame cómo son estos chicos y sobre todo cómo es trabajar con ellos. Porque los veo que son un poquito moviditos, ¿no? Por lo que veo. Sí, yo creo que va con la edad. Son muy, la verdad que es un grupo bastante movidito. Hay gente que hay que llevarlo con lazo corto. Pero bueno, la verdad es que bien. Yo hacía tiempo que no entrenaba a estas edades y la verdad es que te da muchas satisfacciones. Ves a veces hacer cosas que al principio no las hacían y yo creo que es lo más bonito que tiene de ser un entrenador, el ver cómo progresa un equipo. A lo mejor no se ve desde fuera como yo lo aprecio desde dentro, pero para mí ver que un jugador al principio no sabía controlar una pelota bien y ahora ya lo hace, pues para mí eso es una satisfacción. ¿Y cómo se trabaja con ellos? Porque supongo que depende de la edad, se trabajará más unas cosas u otras. ¿Cómo es el día a día con ellos? ¿Cómo son los entrenamientos? Sí, ahora en estas edades se suele basar todo en mucho balón, en la técnica individual, el control del balón, el regate. Y poco a poco ellos van avanzando y ya se les van metiendo conocimiento ya de cara al año que viene, que ya empiezan a entrar en fútbol 11. Y bueno, algunas cositas sí que se van intentando inculcar. Yo creo que más o menos lo tienen claro. Ahora, otra cosa es que lo lleven a cabo siempre. Pero yo creo que más o menos tienen claro bastantes cosas de cara al año que viene. Y en los entrenamientos, ya no solo a nivel físico o a nivel táctico, ¿qué valores también intentáis inculcarles ya como personas, ¿no? Y como futuros futbolistas? En principio, yo creo que el deportista lo primero que se le inculca es que el respeto a los compañeros, el respeto a los entrenadores, a la gente que está viendo los partidos o los entrenamientos. Yo creo que eso es la base de la educación de ellos. Luego, pues imagino que alguno llegará a ser futbolista, otros no. Pero yo creo que el educarlos como personas que no sean un poco trastos, bueno, pues dentro de lo que cabe, yo por lo menos mi idea es esa. El que luego sepa controlar la pelota o no, bueno, pues cada uno mejora con la edad, unos antes, otros después, pero para mí eso es fundamental. Y ellos hablaban de sus padres, ¿no? De esos consejos que le dan antes de los partidos o de esas posibles charlas que les puedan dar después. Qué importantes son los padres y sobre todo cómo se comporten, ¿no? Tanto antes como durante y después de los partidos. Sí, es un hándicap que ahora mismo el tema de padres está muy de moda, ¿no? Para bien o para mal. Yo, la verdad es que he tenido la suerte. De hecho, mi no entrenar en estas edades es por mis peleas con los padres continuamente. Hasta hace unos años, ya te digo, no había entrenado a los niños y siempre he tenido muchos problemas a la hora de, bueno, pues eso, ¿por qué no juega mi hijo? Porque además, y este año la verdad es que ha sido todo bastante de color de rosa, no ha habido ningún problema. Imagino que todo se lleva por dentro, pero en cuanto a eso no tengo ninguna pega, siempre me han respetado, no ha habido ningún problema y yo la verdad que les estoy agradecido. Pues sí, así debería ser siempre. Chicos, vuelvo con vosotros. Seguro que tenéis alguna anécdota, algún partido o algún momento así que recordéis y que queráis compartir. Contadme algo que recordéis así con más cariño o alguna anécdota graciosa. Yo en el año pasado, en un partido de pretemporada, metí un gol y me repalé con el balón y me caí en la celebración. En la celebración, además. Bueno, y eso seguro que es algo, pues oye, una anécdota, ¿no? Y vosotros dos seguro que tenéis también algo. Cuando gané un torneo con un equipo, cuando terminamos el partido, nos pusimos todos a hacer un baile de Fortnite, todos juntos. También de Fortnite, no podía ser de otra cosa, sino. Pues ninguna así en general. Solo que un día, el año pasado, que perdíamos todos los partidos, dije yo, vamos a quedar no sé qué, y quedamos así. Bueno, pues tenemos aquí un adivino. También me consta que hay uno de vosotros que cuenta muy bien chistes. Y yo estoy convencida de que algo tiene para contarnos. Además, yo te he visto muy suelto delante del micro. Iba a ser buena, pero me has obligado a ser mala porque te veo muy espabilado y muy activo. Así que, por favor, un chiste cortito, el que quieras. Vale. ¿Sabéis el chiste del sordo? No, sorpréndenos. ¿Qué? De verdad. Qué bueno. Pues Israel, estoy convencida de que aburrirte no te vas a aburrir con... Eso seguro. Con ellos. Bueno, chicos, no sé si queréis compartir algo más conmigo. Me gustaría preguntaros otra cosa. ¿Tenéis algo que hagáis siempre antes de los partidos? ¿Alguna canción que soláis escuchar? ¿Algo que soláis comer siempre que jugáis? No sé, algo que tengáis ya como ritual. No, yo nada. Bueno, yo veo a tu padre que te está diciendo, sí que tienes. Después de los partidos, siempre cuando juego en casa o fuera, bueno, sí, también, en todos los partidos, me pido un bocadillo de salchichas en la cantina. ¿Siempre de salchichas? Sí. Para reponer fuerza. Sí. Eso está muy bien. ¿Y vosotros? Igual que yo. También. Yo, nada. Nada, bueno, pues al final se te pegará lo del bocadillo de salchichas. No. Bueno, chicos, y ya la última pregunta. Yo sé que ya me lo habéis dicho, vuestro sueño es ser futbolista. Y además de jugar en el Jove, que yo sé que siempre es la primera opción, ya como segunda opción, ¿en qué equipo os gustaría jugar? En el Real Madrid. El Barcelona. En el Hércules y el Atlético. Bueno, me ha gustado, ¿eh? Estas respuestas me han gustado mucho. Bueno, chicos, pues ha sido un placer hablar con vosotros. La verdad que no me lo esperaba tan divertido, me lo he pasado muy bien. Vosotros se os han ido los nervios, se os ha ido la vergüenza, ¿no? ¿En la radio? Un poco. Un poco, bastante. Ya te he visto hasta contando chistes, o sea que... Bueno, chicos, pues entonces volveréis... Sí, sí. ¿Sí? Ya la próxima vez que os pregunte qué os pone más nervioso, si venía a la radio un partido, espero que no me digáis la radio. ¿Vale? ¿Prometido? Sí. Bueno, Israel, pues muchísimas gracias también a ti por gracias. Hablar del primer equipo y por acercarnos un poquito más a los chicos de la Levi. Gracias a vosotros. Pues lo dicho, nos quedamos sin tiempo y hoy en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer y segundo equipo que jugará en la promoción de ascenso y hemos conocido un poquito más a los divertidos chicos de la Levin B. El martes que viene volvemos con más y seguro que muchísimo mejor. Hasta entonces, disfrutad y sed felices.